programa número 30, Primeros Límites. Despierta, mi vida. Despierta. Verás que criar a las niñas y a los niños es una tarea muy difícil. Aunque tengo que confesar que esto nos ha unido mucho a Rocío, mi esposa y a mí. Cada vez que tenemos algún problema con los niños, nos ponemos a discutir qué es lo mejor que debemos hacer. Ay, es que no es nada fácil hacerles entender lo que nosotros consideramos que es bueno y lo que no. No siempre tenemos toda la paciencia necesaria. Y lo más complicado es que no se debe ser ni muy exigente ni muy débil con los niños. Cuesta mucho saber qué hacer y qué decir en el momento oportuno. Cuando se miran sus ojos, cuando se escucha su voz, es más linda la mañana, nos alumbra más el sol. Cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su calor, brota un manantial de agua fresquita en el corazón. Uno quiere tanto a los hijos que le gustaría evitarles cualquier pena. Y precisamente por eso, los niños y las niñas necesitan tener hábitos y disciplina. Ellos se sienten inseguros cuando las reglas no son claras y precisas. Así que Rocío y yo nos pusimos a pensar en las reglas que existen en nuestra casa y que hemos establecido para bien de nuestros hijos. Siempre que mi esposa y yo platicamos de este tema, coincidimos en que las reglas deben buscar la seguridad, el sano crecimiento y el desarrollo de los niños, y sobre todo, la armónica convivencia. Estas deben ser adecuadas a los límites y capacidades de la edad de los niños. Rocío me ha insistido en que debo tener paciencia para explicar y hacer que nuestros hijos comprendan el porqué de cada una de nuestras exigencias, ya que todavía están pequeños. Esto no es fácil. Los niños requieren de tiempo para ir asimilando situaciones y reconocer los riesgos que pueden enfrentar y prevenirlos. Para el aprendizaje de una regla, se debe ser constante y no permitir que unas veces se haga y otras no. A veces los papás tenemos días en que prohibimos una cosa y al día siguiente la permitimos. Y esto no debe ser. Pues sí, uno aprende poco a poco cómo manejar las situaciones. Cuando nació Margarita, con eso de que uno no tiene experiencia, cometíamos muchos errores. Algunas veces la acostábamos recién metido el sol y otras nos quedábamos jugando con ella hasta ya entrada la noche. El caso es que cuando creció nos dimos cuenta de que no podíamos acostarla a diario a buena hora. Y claro, al día siguiente que nos teníamos que levantar temprano, pues estaba malhumorada. En cambio, ahora con Pablo somos muy constantes. Siempre lo acostamos a la misma hora. Y es increíble cómo él solo, tan chiquito, ya sabe en qué momento debe ir a la cama. De veras que hay que empezar a educarlos desde recién nacidos e irles haciendo entender las reglas de la casa. Primero nosotros las hacemos por ellos. Después ellos solos tendrán que hacerlo. Ya no quiere más pasteles que se lleven el muy importante es que debemos tratar de estar siempre de acuerdo que cuando nos propongamos enseñar a nuestros hijos qué pueden o no hacer, siempre seamos firmes. Esto lo comentamos por lo que nos pasó hace un par de semanas. Pablo, nuestro hijo, llegó gateando hasta la mesa, se paró de puntitas y alcanzó una olla. Rocío y yo lo observábamos, por un lado cuidando que no se hiciera daño, y por otro, encantados de verlo tan explorador y curioso. Total, que agarra la olla y se la pone de sombrero en la cabeza. Ya no aguantábamos la risa, se veía tan simpático. Él también echó la carcajada. ¡Ay, qué momento! Pero, ¿cómo son las cosas? Ayer estaba la misma olla en la misma mesa. Y Pablo, que seguramente quería hacernos reír otra vez, gateó rápidamente hasta la mesa. Tomó la olla y se la volvió a poner de sombrero. Pero esta vez, la olla tenía un poco de agua que habíamos hervido en la mañana. No estaba caliente ni nada. Pero para empezar, el niño se pegó un susto. Lo peor de todo es que aparte lo regañamos. Pues ¿cómo iba a saber que ahora no debía ponerse la olla de sombrero? El muchacho puso cara de confundido. Seguramente si supiera hablar nos hubiera dicho, pues ¿cómo? ¿No que era muy gracioso ponerse una olla de sombrero? Y ahora resulta que aparte de que ya no soy simpático, me empapo y para colmo me regañan. Sí. No puede ser que hoy esto sea correcto y mañana incorrecto. Antes, cuando Margarita hacía algo indebido, Rocío y yo le empezamos a decir un montón de cosas. Pero los gritos y los regaños definitivamente no sirven para que los niños comprendan. Siempre es mejor ser positivos, como que entienden mejor cuando uno los trata bien. Las palabras dichas con mucho enojo traen amargura a los niños y a las niñas. En cambio, el cariño les inspira amor y respeto. Por ejemplo, recuerdo que el otro día Margarita se puso a aventar piedras a los pollos. Entonces Rocío, con la cara muy seria, señalando firmemente con su mano, le dijo... ¡Eso no! ¿Te gustaría que te aventaran piedras a ti? ¿Verdad que no? Y de inmediato le enseñó hacia dónde podía tirar las piedras para no lastimar a alguien. Palabras y acciones mágicas. Ahora Margarita sabe qué sí puede hacer y qué no. Cuando corregimos a nuestros hijos, nos gusta hacerles saber que no son malos, sino que hay cosas que no son correctas o que son peligrosas. Y les hacemos ver, de todas formas, que los seguimos queriendo igual. Rocío insiste mucho en que con amor les enseñemos a comprender lo que no deben hacer, lo que sí pueden hacer y cómo hacerlo. Debemos procurar no llamarles la atención delante de otras personas para que no los hagamos sentir mal o los pongamos en ridículo. Cuando de corregirlos se trata, hay cosas que funcionan para los dos. Pero hay que recordar que no todos los niños son iguales. Debemos tomar en cuenta la edad, el carácter y la situación en la que suceda el hecho. Somos diferentes y eso es importante, pues solo así la vida es interesante. Sabemos dominar a este gran secreto, pues solo así sería perfecto. Ah. Aunque, ¡ay, qué trabajo nos cuesta cuando hacen berrinches! A mí me preocupan mucho. Porque los niños se enojan tanto que ni oyen, ni ven, ni entienden. Solo lloran. En cambio, Rocío, Tiene mucha paciencia. Cuando ella nota que Pablo se está enojando, lo trata con mucha tranquilidad, le platica y le pregunta qué le pasa. A ver, hijo, estás enojado porque no puedes alcanzar el vaso, ¿verdad? ¿Te ayudo? Y muy frecuentemente logra evitar el berrinche. Pero cuando llega a ser un berrinche, ni siquiera lo vemos a los ojos, ni le hablamos mientras grita. Lo cuidamos cuando está emberrinchado porque a veces se golpea y no sabemos cómo controlarlo. Esperamos a que se le pase. Es difícil porque uno no aguanta tanto grito. Pero si le hablamos o lo regañamos, se pone peor. Y eso sí, procuramos que no se salga con la suya, porque si no, se pondría a hacer berrinchitos a cada rato para obtener lo que quiere. Le hacemos caso cuando se calma y pide las cosas por favor y sin gritos. Las 7 ya van a dar, el niño va a merendar, las 7 van a sonar y es cuento de no acabar, por el pequeño que es un llorón, que siempre sale con esta canción. Ay, mamá, me duele mi diente porque traen la leche caliente y yo así no la quiero tomar. Que se la lleven a enfriar. Rocío y yo ya nos pusimos de acuerdo para no contradecirnos cuando alguno de los niños hace berrinche. Los dos somos firmes al corregirlos para no crearles confusión y que no nos tomen la medida. Como nos pasó en una ocasión en que Rocío llevó a Margarita a la cama para que se durmiera, pues ya era muy tarde. Pero la niña no quería. Se puso a llorar, a gritar y a hacer un berrinche tremendo. Mi esposa le dijo que tenía que descansar porque había jugado todo el día, pero la niña seguía llorando. Así que yo llegué y le dije que la dejara, que si no se quería dormir, pues que no se durmiera. Uy, no lo hubiera hecho. Ya después Margarita no le quería hacer caso a su mamá. Cuando Rocío le decía que ya era hora de dormir, se abrazaba fuerte a mí y me decía, ¿verdad que tú sí me dejas quedarme más tiempo despierta? Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que es mejor ponernos de acuerdo y no contradecirnos, sobre todo delante de los niños. Nadie dice que educar a los hijos es fácil, pero verlos crecer con la educación que les hemos dado es tan hermoso y me llena de muchas satisfacciones. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí conocer un mundo nuevo de ilusiones. En los primeros años de la vida, el niño aprende a reconocer límites con base en lo que observa, percibe, toca, escucha. Es decir, si existe orden cerca de él, si nosotros los padres mostramos interés por su higiene, alimentación, hábitos y comportamiento, si somos constantes y firmes, pero cariñosos, al mostrarle lo que está bien y lo que está mal, y si mostramos siempre un buen ejemplo, el niño aprenderá y se le facilitará la comunicación con los demás. Los 4 primeros años hacen la vida. Guión, voces, musicalización, producción y controles técnicos, Grupo Cántaro, Lorena Gedovius, José Luis González, Rebeca Herrera y Hernando Peniche. Asistencia técnico-pedagógica, Rosa Oseta Yáñez, Marta Beatriz López López y Marta Palma Cristóbal. Para el programa de educación inicial de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Fomento Educativo.